las picoyes a pegar, y ande de gente no pagar, Paraguay y Rafael. Oyentes de Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo. En la parte musical para todo tipo de audiencia. En la presentación del programa estuvo don Julio César González, Arturo Garosa nos acompaña en la parte comercial y Néstor Fleitas tiene a su cargo la coordinación general del programa. Comparto esta mesa de trabajo con Rocío Mabel, la malcriada de la familia, y aquí estamos con el respaldo de la firma NGO y también en la parte educativa con la firma Xololó de don Francisco Río y familia. Todos tratamos de aportar algo en favor, como dije, de la gente del campo, ofrecerle lo mejor de nuestra música paraguaya. Y para todo el mundo, estamos llegando a través de las ondas de Radio Cumbre, radiocumbre.com.bi, www, ¿verdad? La www, Radio Cumbre, Radio, perdón, www.radiocumbre.com.bi. A todo el mundo llegamos. Para el Guairá, estamos con la emisora de Itapé, de don Julio César González, y también llegamos en el departamento de Cordillera por emisoras que retransmiten nuestra audición todos los días, como así también las potentes ondas de Radio 1 cubre todo el país, siendo las 4 minutos o 5 minutos. Vamos a este regalo musical de la mano de don Néstor Freitas. Pena lomita de Anacleto Jánico. Va, yo también está. En voy a poner en Baracas, amigo. El de Pama es. Mi otro

¿Caluroso? Vientos del norte, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 26, máxima 35. Chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas en todo el país, menos en Luz Bella. Está prohibido por decreto. Cotización de algunas monedas. El dólar en 4.650, la venta está en 4.700. Oye, mi dólar, El euro está en 5.000, la venta está en 5.350. El peso argentino está en 3.60, la venta está en 3.80. El real está en 1.520, la venta está en 1.600 guaraníes. Esto es lo que trae el Diario Popular y otras novedades muy, muy interesantes. El Diario Cinco Días dice: el año arrancó con créditos más caros para la población y en cuanto a los intereses que se pagan a los depositarios de dinero, sigue siendo menos. Otra mala noticia es que los bancos siguen pagando poco por los depósitos en ahorro a los ahorristas. La diferencia entre lo que las entidades cobran por un préstamo y lo que pagan los ahorros, lo paga por los ahorros. Está entre las más altas en Sudamérica, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y el Banco Central del Paraguay reconoce que hay margen para los bancos privados. El Banco Central del Paraguay reconoce que hay margen para los bancos privados bajen los intereses. Que bajen los intereses. Bueno, está el Diario Económico, nos anuncia esto. Después ya será cuñada y cuatro. Hoy hay otro y otro diario. Porque se van a la cuñagua de cuati comportamiento indecente, cuñagua y güey cuatura. Bueno, pese a la suba de las verduras, inflación cerró solo con el 0,5%. Según el Banco Central, en febrero tampoco afectaron los precios de los útiles escolares. Baja de combustible y pasaje compensaron el incremento en otros renglones. Bueno, cuatro ya pelotero fuera de diligencia. Cumbre del fútbol mundial en Paraguay. Bueno, hoy se dará a conocer la terna de candidatos para la corte. Municipalidad no sabe qué edificio tiene sistema contra incendio. Hay que ver. Esto trae el diario La Nación. Bueno, en cuanto al diario Crónica, una partida de alfilería, ya sabes, ya va. A última hora tu jirupa hoy, por no quiero irle diario. Vaya, revisata. Llamándolo y mira, vaya algo de ella por una de la. Piqui ya ra. Hoy a la botella. Yere, veo ya veo botella, etiqueta. A Rocío Zabucay, ve a chiquicazón, y ese mismo, oye, pues llegué a la sete y garrote ese pobre, yo creo. Yo sacáse la botella, llegué. Será un dieteo, llegué. Denuncia del Ministerio de Obras Públicas para eliminar chatarras cajoneada hace años. La pucha, cuaco asunto, cuál la chatarra, y sindicalista, pobres amigos, hacen un gala. Al menos campaña electoral, hoy que ya ella elimina a la chatarra. El escrito está en manos de la fiscalía y no hubo hasta ahora un solo imputado. Denuncia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para eliminar esta chatarra está cajoneada hace un año. El ministro presentó demanda penal contra transportistas, importadores y aduaneros por alterar edad de 351 ómnibus. Va, evento. Pero hoy la verde, entonces, ombojeza, he puesto un baitécar ahí, administrador de la justicia. Bueno, hoy más. Petrobras y Copetrol bajan precio de sus nafta y gasoil. Peibona. Bueno. Hoy más. Ja, ñandé, Rocío. Ñaimé en la puerta del gran día tan esperado por la multiactiva de San Pedro. Samigo, va esa tamoraeo se ponajo encuentro coaja. Cada vez más oye topa alguna mejoría la ñandera pisazo cocuepe ahora. A pesar de que su amigo Paeterínio oña avanzado jo, porque la del día a la noche ella pujanguá grandes planes de trabajo con una inversión de aproximadamente casi 1,000 millones de guaraníes. Si vas a evaluar todo lo que se está haciendo en la multiactiva, nos estamos orillando eso, porque cada tajamar, si uno va a pagar lo que corresponde, está costando allá por los 4 millones de guaraníes. Son 32 tajamares que se va a excavar. Y por otro lado también, la inversión que se hizo para el trabajo agrícola es de 320 millones de guaraníes, más la inversión de trabajo y demás cosas. Mucho dinero se está moviendo en la multiactiva de San Pedro y yo creo que eso va a tener consecuencias muy, muy interesantes. El Yuayupaguazú es lo más grande que puede haber para poder salir de este gran problema que tenemos en nuestro país. Contigo, Rocío, si tenés algunas novedades. El Ministerio de Agricultura y Ganadería entregó ayer maquinarias por valor de 1.300 millones de guaraníes al local de la institución en Itá, en una de las CDA que se tiene en Itá. Asistió también el presidente Horacio Cartes y otros ministros. El primer mandatario recorrió la expo que realizaron los labriegos en el lugar. El presidente Horacio Cartes visitó en la mañana de del martes el local del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la ciudad de Itá. Recorrió las exposiciones de los productores frutihortícolas y también de lácteos y de carnes de fincas aledañas hechas por los labriegos del Departamento Central. El primer mandatario acudió a las 8 en la sede del Centro de Desarrollo Agropecuario y posteriormente visitó la sede local del Instituto de Previsión Social también. Cartes se mostró complacido de recorrer los puestos de venta de los agricultores para apoyarlos. Estuvo acompañado del ministro de Agricultura, Jorge Gattini. Previo al recorrido, Gattini informó al presidente cómo está trabajando la cartera a su cargo actualmente, equipando los centros de desarrollo agropecuarios en el interior del país. Los CDA son oficinas a cargo de la Dirección de Extensión Agraria. El ministro informó que se está equipando los CDA con maquinarias a fin de que el MAP pueda ayudar a mecanizar los cultivos y así desarrollar mejor campiñas haciendo que la producción de, de los agricultores sea más competitivo. Interesante esta entrega de maquinarias. Ojalá que la gente sepa valorar esta inversión tan importante que el Estado está haciendo. Se organicen en su debida forma para poder utilizar estos implementos y que estos implementos puedan dar realmente el fruto necesario. Eso está en manos de los pobladores, está en manos de los directores de los, ¿cómo dice? ¿Centro de qué es? ¿CDA? Centro de Desarrollo Agropecuario. Centro de Desarrollo Agropecuario de cada sector, que anteriormente eran las oficinas regionales, es decir, con el nombre, funcionaba con el nombre de oficinas regionales del DEA, luego gerencia y qué sé cuántos, acogan a tu centro de desarrollo regional allá. Agropecuario. Bueno. Los implementos que fueron entregados son 2 tractores Valtra 4x4, 3 motocultores. ¿De cuánto HP el tractor? ¿No dice? No dice. Una retroexcavadora para construir estanques de cría de peces, juego de rastras de disco, sembradoras, 140 mallas media sombra, 75 kits de herramientas, 22 pulverizadoras, un rollo a cuchilla para siembra directa que hará un agricultor. Un rollo a cuchilla. A cuchilla, dice. Sí, un se rollo equivocaron. Rollo cuchilla. Que hará una agricultura sostenible introduciendo materia orgánica en el suelo. No va a introducir materia orgánica, lamentablemente, en el suelo si es una rastra. Ahora sí es un arado, sí. Pero uno de los errores que comete, ajina, ¿eh? Perruto allí ya apoya, ve, oye, compacta la famosa rastra. Sin embargo, ya andeñamos la famosa rastroneada, ese amigo, no permite el desarrollo que tiene que producir el elemento de la incorporación de la cal agrícola. También, por otro lado, César, el señor presidente hizo otras donaciones, incluyeron la entrega, esto ya es creo que para el IBS, silla de ruedas y aportes a pobladores de la tercera edad de la zona. Acompañaron al presidente Cartes, además del ministro Gattini, los ministros de Salud, Antonio Barrios, y de Deportes, el señor Víctor Pechi, el primer marido de Menchi Barrio Canal. Michimi, Menchi, mitaite, acerebe, o retorna a escuela de Lola Ganrofma, allá. Bueno, operamos. Ñamencho compartía con el Diela y Chicona, ¿no? Arrojó al aeropuerto, pero recibí su aumenta, o para ir a amor, o para amor. Entonces, Oscar, la moda, hay que cambiar nomás, como se cambia una camisa, hay que cambiar las mujeres. Qué pucha, o sea, me decía doña, me iba a lor la cosa. Bueno, me decía, que vea. Néstor, sí, automáticamente. Bueno, en este año en la vistirata, y me había ya puse acá, y la gran mujer. Ella, cuando a nivel para hacer tal cosa. No vaya a ser más malo con los ingenieros y allá en Vitiraja, güey, ingeniero, pues manga de burro. Bueno, son exactamente las 4:31 minutos. Vamos de vuelta ¿Sí? Sí, César, antes de ir a nuestra serenata musical, quiero... A nuestra, no, a serenata, ya podemos... Ya apoyé. Ya apoyé. Es en tu amaneciendo. bueno, César, avisar que la campaña de vacunación antiactosa había terminado el 27 de febrero. En cuanto al registro, continúa hasta el 13 de marzo. Eso es lo que quería avisar. El registro continúa hasta el 13 de marzo. Es una información de la SENACSA. Así mismo. Muy bien. Don Néstor, contigo de vuelta. La selva no te ha olvidado, palma guaraní, perdura en el suelo amado, y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil de viento estival nos vuelve a traer tu voz secular. Es lo mismo que ayer, echar a volar al viento, cuida de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá, mientras el crisol de algún baracá, con pena y dolor convierte en cantar. Alma guaraní, quietud de los naranjales, alma guaraní, lamento de los yerbales. Vibra tú, tradición, en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial sin ningún rumor. Ruego de amor y bendiciendo tal alma guaraní, la hereda natal. Es lo mismo que ayer, echar a volar al viento, cuida de un querer con hondo y lativo acento. Es la voz racial que no morirá, mientras el crisol de algún baracá, con pena y dolor convierte en cantar. Alma guaraní, quietud de los naranjales, alma guaraní, lamento de los yerbales. Fibra tú, tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial sin ningún rumor aclorar tu voz, con ruego de amor y bendiciendo tal alma guaraní, la hereda natal. Luis Alberto del Paraná y los paraguayos, alma guaraní, una composición de Federico Riera. Ñamba a Poquilomita, Taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rupide. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Me tengo que estar sufrida porque espera apenas ganar y la plata de trabajo naranja hay y piroja ni vender. No, luego no ganar y estar con así acuerda antes que pentino ño tinja. Voy a pelear año a ti, estamba esa familia. Voy con la de ganar y pega con la naranja y piroja. Casi hemos 15.000 por día en hoy. Estar con así con la. Deja operiré con donde se vio Godoy. Va ella o un gente droga, ¿verdad? Ofrecimiento. Seguro ayuda, se han de pareña ni más. Tengo la hora técnico, un ajeaco de venda, veja. Por ejemplo, aguasúa, ni ver que se lleve la plata, el botón la vende bolsillo de ñaño, tú tapete y agua oreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones.

No es algo nuevo. En Paraguay el cambio de horario funciona desde 1972, aunque oficialmente recién desde el año 1975, a instancias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, reciben el primer domingo de octubre, se adelantará la hora 60 minutos. Recién el primer domingo, César, se cambió otra vez la hora de octubre. No, se cambia, no. Se vuelve a cambiar, ¿verdad? Así es que uno cuánto pone ya que tarde beta. Ajá. Con este horario de primavera-verano, se busca aprovechar al máximo la luz solar para evitar sobrecargas de energía que ocasionan los cortes de luz. Y entonces, la variación de este año se va a realizar el 22 de marzo. El 22 de marzo y ya cambiaste la hora. Ya estira la calendario. El 22 de marzo, a ver. El 22 de marzo y es cara y Vicente González, que mieta, tiene una hora. Doña Rocío Mabel, a Marlene Fernández, de Moinuta, porque que eran a tira con ambas de coba, don Vicente. Vayan de cuerpo y acostumbrados, no hay caso, o sea, que iba a pasar. ¿Eh? Vayan de cuerpo y acostumbrados, no hay cambio de hora, hay que iba a ser. ¿Cierto, digo? Maná de país. ¿En Duanguá amanecer el agujero, digo? A debo de estar acostumbrado, a las 4:14 y el apuno, ¿cuánto tiempo? Sí, automático ya, país. Automático de país. Sí. Va este coma don Vicente, va a ir la gente cuera, va a ir la preparativo, la ñane camión cuera, va a imbama todo ajustado para el transporte de la gente a Luz Bella. Sí, señor, yo me tengo ahí fríamente calculado. Muy formal la gente cuera y va a ver, Sí, se llama Mujela, güey, vive la resorte y captura con los amigos. Permanente contacto con la actividad González, han empezado en una programación de radio ascendido y quedó iniciado. Hay que saber, ellas andumamos, oye, hay bien, bien contacto, porque y número onda de cubico y ellos, pues hay algo que la zona Tacuara, Santa Anita, Tacuara, el viaje de micro San Isidro hacia Santa Anita. La tira a cargo, pero pues está de la calle 4000 a las 7 horas, en la empresa San Isidro hacia rumbo Luz Bella. Y por nada, vea, hay un lado que a tus amigos, a muy de conocimiento de que la Asociación Rural del Paraguay, o muy la transporte para los periodistas y otros invitados, a Oreroñe, organiza formal ahí, coge. Los responsables de la seguridad de la vicepresidencia hoy en día en contacto, igualmente protocolo WA, su amigo, Sheron Guaraya, vivita, tiene un momento sumamente importante y agradable, la Luz Bella de Caray, Vicente González, presidente de la Multiactiva San Pedrana. Y ojalá que sea así, porque va a ser un momento histórico para especialmente para Luz Bella y para el distrito de Guayerí, que por lo menos las autoridades del pueblo oye, muy atento, porque alguna vez ya de ahí me han reemplazado, pues fuera la irresponsabilidad, fuera entonces o reconocería y fuera. Entonces, más que nunca, honra a las autoridades del pueblo del distrito de Guayerí. Interesante. Y les recordamos a todas las personas de que se está confirmado entonces la cuestión del transporte. Un vehículo va a salir de la terminal de San Estanislao. Eso va a estar a cargo de Domiciano Barrios. Domiciano Barrios, el señor y Sarza, Eleno. Y don Sarza de Tacuara, mi amigo. ¿A cargo de quién va a estar eso? Y don Luciano y Opolirata con don Sarza, de acuerdo a Guam, este Tacuara, digo. Otra cosa ahí importante te diría la UPAP Servicio UPAP Yapota, ida y vuelta a la gente, escuela José Ape Guaná. Hoy gente UTA Barbero y UTA de Barrio San Pedro Pojano. Oña y Caballura del estado de Caballura, tiene república aparte y nada, manejado por don Eleno Colarte. Neneca y Neneco. Bueno, y ponete ahí entonces, amigos. Don César, una cosa. Sí. Está apretado y nada. Bueno, vamos para que se agaja un poquitito. No quiero decir desorientado, pero por ejemplo, o sea, hay que hacerle cargo de los agradecimientos hechos por las autoridades, así como la Asociación Rural, el gobierno departamental, porque se las era acuerdo y para que lo facilitáramos ustedes, ya de amigos más verdes, ya de ingeniera alguna lista. Entonces, pues no, ya fracasamos, tal vez los agradecimientos nombre por nombre y nada, don César. Pero el mayor agradecimiento, el mayor agradecimiento, ñandeña, me estaba a las autoridades, a la ñan de apoyar, pues vengo ya de Chacata, Chorquera, de que la y apoyo, no puta hija, en agua de borraca. Es que realmente ya apoya las cosas y agüecha gobernador. Amigo, no tengo que agradecerse, la seis votadas, Peipurú, la sacrificio ya por la gobernación Pendere de Jave, a su amigo Toeta y de Provisite, PMP, a la y a cuecar ahí gobernador. A ver, hoy también en día ahí, Bueno, se cortó la comunicación, pero ya estábamos ya totalmente compaginados. ¿Otra novedad, Rocío? Segundo curso virtual de agricultura familiar para técnicos, con el objetivo de fortalecer la formación de técnicos agrarios para el desarrollo de políticas agrícolas, ambientales y sociopropicias para la agricultura familiar sustentable. Se llevará a cabo el segundo curso virtual sobre agricultura familiar. El trabajo es realizado en conjunto entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Secretaría Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación. 53 técnicos del sector público y privado participan del curso, que consta de 7 módulos cada uno, de ellos acompañado por tutores técnicos de la Dirección de Educación Agraria. Entre instituciones que participan están el Instituto Forestal Nacional, la Dirección de Extensión Agraria, el Programa de Producción de Alimentos y egresados miembros de las Escuelas Agrícolas de Villarrica y Cazapá. También técnicos de empresas privadas estarán participando de este curso, que finalizará el próximo 24 de abril. Interesante, de vuelta contigo, don Néstor Fleitas. Si se nicotaba así en el mundo de dichas,

Vuelta a clases deliciosas con Tokio. Sí, comida casera para el cole. Ahora con los hornos eléctricos Tokio, llevas de regalo un super merendero térmico. Aprovecha esta promo de Hornos Tokio, disponible para todos los modelos con placa. Hornos eléctricos Tokio, encontralos en los mejores comercios del país. Con el pacto de confianza. NGO. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna anti-aftosaftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá, teléfonos 20-1893 y 20-1542, o escríbanos a ciadet@ciadet.com.py. Yogur Ste Más. Con la dulzura natural de la stevia. Ste más. Más fibra. Más cereales. Más frutas. Yogur Ste más. Saludable. Calidad Los Colonos. 100% natural. El productor primario merece siempre mejores días y mayor dignidad, porque sobre su esfuerzo diario descansa la mayor parte del bienestar general. Amanecer Agropecuario, por Radio 1, 650 AM. Estamos en Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo. En la parte educativa siempre nos acompaña la firma Xololó de don Francisco Riva. A propósito, vamos a trasladarnos hasta la zona de Luz Bella. Vamos a hablar con el profesor Guzmán de los ajustes preparativos que se está llevando a cabo en Luz Bella para recibirlo al señor vicepresidente de la República, al señor viceministro de Ganadería, como así también a otras autoridades, al presidente de la Unión de Gremios de la Producción y varias otras, y el ingeniero Cañete, que también va a ir con un equipo para demostrar cómo se puede aprovechar al máximo la producción de mandioca en otro orden de cosas que no sea solamente para vender al mercado y también para vender a la industria. Profesor Guzmán, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, don César, buen día a toda la audiencia, don César, a su amigo de Maravilla, que viene a ver Colonia Luz Bella, distrito de Guayabí. Estamos prácticamente de fiesta ya, don César, esperando el encuentro con las autoridades nacionales y así también privadas, don César. Interesante, una brillante oportunidad para que las autoridades nacionales vean que cuando los hombres se unen y cuando la empresa privada ayuda, la gente también vamos a demostrarle a la gente que tuvo confianza en nosotros, de que no fue en vano su confianza. Han invertido en darnos lo mejor de todo, que es la educación. También nos apoyaron económicamente y se está comenzando a ver los primeros resultados, profesor Guzmán. Pues, don César, realmente, tanto a nivel local, don César, ni sentite alianza real, cuál es la verdadera alianza entre las autoridades nacionales y privadas, así también de Xococué, Oñandú, don César, de Yoayú, Oñipe, don César, Erejaya, y no la Orelos, examen los resultados, ya me acué, o me acué, los ingenieros. Vamos a hacer sobre Pimbaje, Juan Mí, Obrero, vamos a hacer sobre Campo, aunque no me he resultado, don César, porque la rama realmente lo que yo he comajado y con cuerpo con extensión a las 40 a 50 mil kilos, don César. Déjate de ir, orgullo, Orema, porque se prácticamente más me esté bien la cocuere en la jaico ambas apoyas, don César, pero la técnica anda y cuaya, pues. Baixa para ñaño pina, baixa para Japón, baixa para que estaban a las semillas. A mí, mi experiencia, don César Obrero, un bojasaco y la orecambo, que se acuerdan allá, los echamos los resultados y nada, don César. Cuara, pues, y otra, otros rubros importantes, y que a todas nuestras ya fortalecer la economía familiar, don Guzmán, ¿eh? Entonces, la oreja como es que tiene duro de suma importancia lo demás en la piscicultura, lo ¿no? Que usted hay la pirámide, ahorita con la muestra europea, o mantener mejor la necesidad de la oreja, porque la pirango no sabemos ahí que obedezco a Gina, o no estoy con la Gina de Pirán, prende ley de proceso, sino que a toda una colonia, a todo un distrito, o me esta Gina Peate ayuda, don César, porque la Nira Tumajengo que tiene productor para ocupar 300 kilos de pirá cada 6 meses, don César, vamos a mí mande ango, de mande ango, de Japón mande ango, algunos trueques, algunos cambios, a operando y que, o me ema provecho, ahorita que tiene circulación de alimentos, don César. 22 estanques, PNP, yo otra en la P, este zona de PMJ, y 300 kilos por estanque significa aproximadamente unos 3.600 kilos. Ah, de Coricuá, estimado. La el Hachan de Opea ya no ya Upabeime, ya comercializaban, pero lo más importante de todo que también ahora vamos a aprender a aprovechar mejor la mandioca, no solamente esa práctica de hacer mandioca, vender al mercado y vender a las industrias. El ingeniero Cañete va a pedido del señor vicepresidente de la República con todo un equipo completo para poder enseñarle a las mujeres cómo se puede utilizar bien mandioca. Aparte de eso, me hizo un pedido de 5 kilos de maní con cáscara, que ya don Vicente González va a preparar eso, para mostrarnos de cómo se prepara un balanceado para la alimentación de los peces. Por otro lado, también nosotros vamos a ver si con la Asociación Rural del Paraguay, el Viceministerio de Ganadería, ya podemos dar comienzo al programa que tenemos ahí para el comité de estas señoras, de dotarle de vaca lechera para poder ellos hacer leche y entregar el 50% a las escuelas como pago por las lecheras y el 50% para el consumo familiar. Y no nos vamos a quedar allí. Vamos a, mi amigo, entrar en la producción de la mano del ingeniero Cañete también. Podemos allí entrar en la producción de lácteos. Nos puede enseñar cómo se hace el yogur, cómo se hace la también el dulce de leche, que también vamos a aprovechar para la merienda escolar de las escuelas. Y aparte de eso, cuando lleguemos a filetear nuestros peces, podemos vender también a las escuelas el puchero del pescado para un rico caldo de pescado, ¿eh? Todo eso. Y por otro lado también, lo que yo he llegado a constatar en este último encuentro que tuve con el señor vicepresidente en Multiplaza, una cantidad inmensa de derivados se nos va a enseñar a hacer también de la mano del ingeniero Cañete, que vamos a aprovechar esta visita, como dijo, ya hace pues arebete, jacaru esté ayer retirata, porque a jatamba a pola luz bella pe y caray vicepresidente, ha peanado convocar la gente del IETN, ha veído convocar al ingeniero Cañete. Así que, Guzmán, si amigos gestaten, me apoyan en la no con no guaná, hacer un guaná gestamba, ella aprendeta, ha pedido profesor Jadi Sayandé de Pe, Roberto Rodríguez Primerano, orembo eacue, va esa vaya yo ayuaron yo je, caraí, ingeniero Ken Morilla, va esa para mejorar el suelo. Ah, en cuanto a al cultivo de la mandioca, a la selección de ramas semillas, ya nembo es don Julio Caballero. Entonces, amigo, umimba e umiavi, nañanderezaray, y nunca nañanderezaray, hay nunca la coyo a Yuguasupe, ya logrado eco de la mano de don Mauro González, de la mano del presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Jaco Anañane Putuboma Bei, Caray Guzmán, o solventar gasto de combustible, aparte de eso, o solventar y coanga la entrega de los distintivos a los señores ingenieros, que vamos a proceder en esta oportunidad, la fundación de la Asociación Rural del Paraguay en su parte social. Guatánaga con mí. Cada vez más, o ya brillan debe o qué. A Ojotaina, presidente de la Unión de Gremios de la Producción, presidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, UPA está a beneficio, mame, aproximadamente 700 productores en la zona de Barbero. A otros en Dave. A su amigo Cooperativa Colonias Unidas, o Mañambucú, a Iñandereje, a Jota y representante. Lamentablemente, la don Agustín Conrad Nicatumo Ayojo, porque acuera Iña Asamblea tan a sábado, en plena organización hoy. Así que, pero o uta BTI representante, BTI ingeniero agrónomo, Maiteo Mapuarendie, que fue el primer tesorero de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, el ingeniero Bonzi. Ah, la única cosa la ingeniero Bonzi ya no van a preparar por nada, porque en Mongaruta BTI 120, 150 kilos, 200 kilos. BTI. Bueno, si amigo Omimba Eumia Guzmán, Ñandella aprovechara al máximo con alianza público-privada. Jacara y gobernadora, tú la creímos en Bupañande. A eso paga para el sistema de transporte miantero para el traslado de los miembros de la asociación y también visitantes. Yarecota Mocó y Camión, detenido sea Santa Nibi, otro Zeta Calle 4000. Jacara y presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Omoiti y Transporte Especial para los periodistas, OJ Copa Paraguay. A veces, amigo, pea la premio Yarecoa, pea yo ayupa jagüere, haya prácticas jagüere con cuestión de alianza público-privada, caray Jumán. Pues, don César, vamos a ver usted donde tiene una vez visita acá el gobernador, ya ponga antes, un igual candidato a gobernador, vamos a saber que usted niño de la Cambú, orero producía a la orenita, a lo mejor, oye, cumplí también pues sueño para joven, entonces, la apenas voy poner, porque llegó créeme, ayuda de campesinado, deja o sentir el apoyo de los empresas privadas y de autoridades nacionales o dos empresas que son a de Castuy, un señor que tenía objetivos antes de Castuy y por nada que te intenta por ella posea un César. A esa huella repetir, esta huella va a estar de fiesta, esto va a ser por primera vez en su historia de 40 años de vida de esta colonia del distrito de Guayaquil, va a estar de fiesta este jueves 5. Ahora, lo demás, pues somos invitados, ahora casi mi gente vamos a anotar las autoridades nacionales, a pues ahí privado, fuera de ahí a los amigos periodistas, a los queridos ingenieros, a pues ahí más personas ya no me acuerdo de los ministerios, tienen decidimiento, ahora casi mi gente, caja es realmente que tení día de trabajo y de fiesta, don César. Ah, por otro lado, su amigo ya le cuadra en cuenta de que esta iterila o que ya brillan de mediante la buena organización. Ah, naña quebranta guasuy con la ñande apoyada jueves. Ah, sí. Entonces, amigo Pepe, hoy la premio, porque en primer lugar, 70 kilómetros a IOPM, o semana tras semana, pelle capacita jangua. Ah, peyupe esa cala pendevalle, ve. La pe aprende a cueja y catujasa, amigo, ya sea adelante la agricultura, ve, la ñamba a poponamo, haya toparon la ñane putumoa. Ja, pe resultado, pe, ya oye, sama ahí, porque caray Adinolfi, entre otro y otro, me use pe voluntad, oía la pende poblador, cuera, ve la, va a decirte la pende putumo, oía, oberaja, gallora, oía, y cua, ea, soomí, oye, y cuál era gaseosa. Oye, entero, oye, cuál era embape, mediante qué, pemba a pope, pemba a pojanguaycha, pe abrípete y esperanza en la población caraigumana, ¿eh? Usted se quedó en César, indica tuyo, y usted, emba, eguazú, y porque la emba, guay, yo con César la ayudan de Yujuimo, ando ya abrirle la queja. Claro, es ahí, orejina, pues es oreja, rumba, poja, vejina, por los caname, pues tumbo, pues es opoipado, es oreja, lo de cope, tiña, tiza, lo recalca ahí, que a la, que ni es que último, me es ahí, con ganadero, pues es ahí, a los exportadores, cuera, tapizá, campesino, y el propio docente de la zona, don César Ñimo, y ahora a disposición, pues. Va a ir los oiga tú, ya por mí, va a ir para mí, va a ir para tú, el tutino mí. Ahora la ya, imagina ya, yo que seriedad o constituida peña de asociación, o sea, un buen TIP, o ya se llama un buen TIP, mira, pues, a ver, ya de la orgullo, ya de después, ya me mea, pe, y después, a ver, ya de isla, o mañana, bucuma, imagina ya de jefe, te envía por un imponado pila, o ya asociación, don César, go, gestamos, hija, pues, ya de ir la puerta abierta de nuestra asociación. Está siempre y cuando se va a cumplir los reglamentos requeridos en nuestra asociación, César. Así es, profesor Guzmán, agradecido por este encuentro. Y, amigo, nosotros vamos a salir mañana a las 5:45 de la Asociación Rural del Paraguay con una delegación de periodistas para poder también llevar el traer el testimonio de la importancia de la alianza público-privada y por otro lado también de cómo honrar los beneficios que estamos recibiendo. Muchísimas gracias, profesor. Igualmente, don César. Ha sido el contacto en este espacio educativo de la firma Xololó de don Francisco Riva con la gente de Luz Bella. ¿Ya cumplimos con nuestras tandas comerciales? Ya se cumplió totalmente. Muy bien. Vamos a ver un poco. Teníamos un... Rocío, ¿por qué no preparas algunas informaciones mientras que yo reviso de vuelta este llamado que hemos tenido? Sí, verificación de obras en escuelas agrícolas. La educación es mayor acto de rebeldía contra la pobreza y la desigualdad, enfatizó el viceministro de Ganadería, Marcos Medina, durante una visita realizada a la Escuela Nacional Técnico Agropecuario de Vaquería, Departamento de Caaguazú. damos paso al señor y continuamos. Está con nosotros el ingeniero Cañete, que justamente es algo tan importante cuando una persona abraza con cariño, con fuerza, hasta y muchas veces criticado injustamente, el ingeniero Cañete. Yo mismo soy uno de los que de vez en cuando he tenido que decirle esto está bien y esto está mal, pero le decía a él como corresponde, no andar despotricando porque él quiere hacer bien las cosas. Y mi amigo es un gran hombre que siente también en carne propia la necesidad del campesinado. Y te podés imaginar esto que él había presentado. Yo siento mucho que fue un acto no tan bien difundido, sino eso tenía que haberse hecho en una forma mucho más fuerte para que la gente sepa de la importancia de lo que es la producción, los derivados de la mandioca y lo que se puede hacer para mejorar la situación de la gente del campo con una pequeña inversión. Porque él te habla de una fábrica de aceite, te lleva un elemento que cuesta una miseria, te habla de almidón, de harina, con un pequeño elemento que está al alcance de todos si queremos, y también despierta el interés de los intendentes municipales, despierta interés de los gobernadores, un solo ingeniero, una sola persona te mueve una cantidad impresionante de gente cuando realmente hace su trabajo como tiene que hacer. Y ahora se va a Luz Bella con un equipo completo para mostrarle a la gente cómo se puede aprovechar mayor la mandioca. A lo mejor estamos preocupados por el precio de la mandioca, pero don Vicente González dijo, Sayetereín, o sea, amigo, la mandiola, una hectárea, hoy me japo con Yamongaruanas de Seriguazú, Yamongaruanas de Securé, pero ha derivado a don el ingeniero Cañete, o presentada, pues, con su amigo Momburí, Ñanderajata, Jajetaña, Nebeneficiasa. Ingeniero Cañete, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, te veo, día a tu audiencia. Bueno, su amigo, bate para la de preparación y nada, Caraíguazú. Y estamos ya en víspera de un encuentro interesante. Es muy difícil mover un vicepresidente de la República. Y es demasiado importante y nos halaga a nosotros también, porque nosotros como función pública nos estamos enseñando a plantar mandioca. Eso le corresponde al Ministerio de Cultura y Ganadería y a ustedes, que lo están haciendo muy bien. A nosotros ya nos queda transformar esa mandioca, lo que es la harina, y utilizar esa harina para la gente celíaca, también utilizar esa harina para un alimento más sano, porque esto recibe energía del sol, y el sol, vos sabés, que es salud, don Cabrera. Y de paso también enseñar a nuestros conciudadanos, y por qué no decirlo, acá también está la mano de la compañía de trabajo de Paraguay, que está aportando 30 millones de dólares para que 10 máquinas más se hagan, porque no hay recursos. Entonces nos estamos moviendo con los señores intendentes municipales en San Pedro, estamos en la zona de Guayaquil, con el intendente de alquilar tres máquinas también, y Capivari, y se está reactivando otra fuerte presión en la zona de Arroyito, donde está la zona de diez máquinas, ya hemos dejado ahí, ya están trabajando la gente haciendo la harina, haciendo la merienda escolar, y vendiendo esa harina a la cárcel regional de Concepción. Entonces creemos también de que San Pedro no puede quedar atrás con el apoyo de toda la Asociación Radio Paraguay, de tu programa, de otras personas como el Ministerio de Cultura y Ganadería. Y también estamos en la zona de Alto Paraná, donde tenemos tres municipios muy fuertes. Y también la zona de Itacón, el señor vicepresidente, en forma particular, compró una máquina y está desarrollando con sus hijos y sus nietos una marca de harina de mandioca llamar a los abuelos. Esto es demasiado importante para nosotros porque llevamos la cadena de valor. ¿Y por qué no decirlo? La verdad, recibimos un correo electrónico en el cual nos piden mandioca rallada para exportación y nos piden 20.000 toneladas, no sé cómo vamos a hacer eso, pero yo creo que se va a poder hacer una vez que hay espíritu de fuerza y espíritu de chavo como la que ustedes están poniendo. Y como vos recién dijiste, están cavando estanques para sacar 360 kilos de pescado. Voy a mostrar el primer día de lanzamiento. Mañana va a ser la muestra de la pequeña máquina prototipo de cómo hacer balanceado de pescado con una con un molino de carne, un molino de maíz a mano, motorizado con un motorcito de lavarropa que ya no se estaba utilizando, el cual modificamos con la facultad veterinaria y vamos a lanzar mañana, aunque ahora para que la gente pueda hacer comida para pescado. ¿Y por qué te pedí el maní? Te pedí el maní porque la cáscara quiero usar en el balanceado para que flote esta harina en el agua. Y la semilla para hacer un aceite de tal forma que se pueda cocinar ya la tortilla con el aceite de don Gabriel. Ingeniero, interesante. Vas a dejar un testimonio muy importante, vas a cumplir con esto que nosotros le estamos ahora distinguiendo a nuestros técnicos que de un principio nos acompañaron. Y te cuento que el fruto de esa transferencia de tecnología, de esa educación que ellos impartieron, comenzamos a cosechar. Y esto que vos vas a ir a iniciar, yo creo que no va a caer en agua de borraja, que va a ser aprovechado al máximo y vamos a servir de testimonio de que tu trabajo resulta, ingeniero. Así que muchísimas gracias por tu participación y nos encontramos en el día de mañana, ingeniero. Ayer te llamé varias veces para coordinar algo. Quisiera que a las 8 de la mañana estemos en contacto para ajustar los detalles. Muchísimas gracias, ingeniero, y espero tu mensaje sobre la lista de pedido para poder desarrollar tu trabajo lo antes posible. Muy amable, ingeniero. Gracias, don. La verdad, yo iba a mostrar por la cima de hoy porque hay una pequeña demostración de el señor ministro de Agricultura también. Entonces, para mostrarles por la tecnología que mi ministerio puede incorporar, a través de las redes, comité y estas asociaciones que maneja todo el país, para que esto también sea forme parte de la lucha contra la pobreza, en especial contra el hambre, porque la harina de cono y mientras no hay lo que un poquito me está a curar y algo está subido y pan interesante para nutrir un poco el hambre con carrera. Muy amable, ingeniero, y ya estamos mañana en nuestro encuentro. Muy amable, gracias. Gracias a vos y gracias al espacio. 5:24 minutos, Rocío Mabel. No entró Néstor hoy, ¿eh? No entró Néstor. Ni Andere Yari. Bueno, vamos a hablar con música de la mano de don Néstor Fleita. Ustedes han sido muy amables. Nosotros mañana estamos transmitiendo desde la Asociación Rural del Paraguay, preparando nuestra partida para Luz Bella. Muchísimas gracias. En mi camino, el bondadoso destino, Sherenda Penemuaje, Petey Caro este, y tal vez por desatino, desde General Aquino, Nembuche Bebaecue. Cuando menos yo pensaba saturarme de alegría, que llegaste un buen día. Santa Clara por seguro, y ande ya de mou como dulce melodía, y ya en regia armonía para rey de los thank you.